Bien, continuamos en Seamos Libres por Aire Libre Radio Comunitaria 91.3. Hablábamos hace un ratito nomás en relación a los hallazgos del día de ayer. Hablábamos de dos cuerpos descuartizados encontrados en distintos contenedores de basura de zona sur. Y para ahondar un poquito más en este análisis, estamos en contacto con Carlos Delfrade, diputado provincial. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Un gusto para mí. Bien, todo bien. Un gusto para nosotros también, Carlos, como siempre. Bueno, en principio conocer qué análisis hacés de lo que fue el hallazgo de ayer, de estas dos personas que hablábamos, con restos de su cuerpo esparcidos en distintos puntos de zona sur. Algo vos adelantabas ayer en tus redes sociales de cómo esto empezaba a ser una marca de los grupos narcos mexicanos. Nos parecía interesante el análisis y queríamos ahondar un poquito más en qué análisis hacías vos de esta situación. Sí, las investigaciones que surgen incluso del Ministerio Público de la Acusación ya identificaron que las víctimas son Jorge Jiménez, de 29 años, y Víctor Balali, de 44 años, y estos cuerpos trozados tienen como antecedente aquello que empezó a ser una triste, dolorosa y perversa marca de identificación de los carteles mexicanos como el surgimiento de los Zetas, que era un grupo de militares que se fueron del ejército, primero para conformar la Guardia Armada del Cartel del Golfo y luego un propio grupo narco muy fuerte, muy violento, muy perverso, con esta característica, destrozar especialmente a los traidores, a los que ellos llaman los chivatos en México. Después a los rivales, con los cuales compiten por el desarrollo del área en la venta de cualquier tipo de estupefaciente. Y después como un mensaje a la sociedad, que son capaces de matar a cualquiera. Eso en Rosario no tenía existencia hasta hace muy poco tiempo. En octubre de este año se le hace una escucha telefónica a quien está detenido ahora aquí en Pinero, que es Brandon Bay, el líder de la banda de los gorditos, que en un momento determinado se le escucha decir con orden muy precisa: tomen una motosierra y corten los pedazos como los mexicanos. Y te mando ahora un video de cómo hacen los mexicanos. Efectivamente, eso es lo que ayer se descubrió en Rosario, en medio de un conflicto político muy denso sobre todo este tema. Así que me parece que esto es lo que estamos sufriendo como por primera vez en la historia política criminal aquí en Rosario. No lo merecemos como sociedad, por eso más que nunca hay que pedir la necesaria tolerancia y humildad política para que todos los sectores controlemos a las fuerzas de seguridad, reduzcamos la cantidad de armas que hay en circulación y vayamos contra el flujo de dinero, que es el lavado que se hace en el centro de la ciudad, y que terminemos con la idea de que el Ejecutivo solo maneja la fuerza de seguridad, porque eso ya ha fracasado. Es necesario que el Ejecutivo más la legislatura maneja la fuerza de seguridad para que el control político sea real, concreto, y que la policía haga lo que tiene que hacer. Carlos, entonces como para entender un poco el pensamiento, el análisis, ¿entendés que esto puede estar relacionado a ese ámbito, el ámbito de narcocriminal, y que de esto pueda ser también un mensaje político? Es un mensaje mafioso para aquellos vinculados a las familias vinculadas a esta gente que se encontraron ya sus identidades, pero al mismo tiempo es un mensaje a la sociedad y por lo tanto hacer un mensaje a la sociedad ya es un mensaje político. Frente a esto, ayer el senador Traferri en el Senado habló que el ministro Saín debió haber hablado de esto, con lo cual ya se constituye también como una especie de muñeca rusa, con varias muñecas adentro, se empiezan a destapar también estas aristas políticas. Yo lo que digo que, a diferencia de lo que dice el privilegiado senador, a quien se le mantienen sus fueros feudales, que hay que profundizar aquellas líneas ya varias veces anunciadas por Saín, de lo que significa la democratización de las fuerzas policiales y la necesidad justamente de cambiar las cosas a favor de las mayorías y no a favor del privilegio de las mafias. Carlos, vos decías de lo inédito también de las formas, en este caso, pese a que Rosario, el sur de la provincia de Santa Fe, en los últimos tiempos ha tenido una escalada de violencia muy importante. ¿Se abre una nueva etapa de otra escalada de violencia con diferentes formas de accionar? ¿Entendés diferentes a las que tuvimos hasta ahora? Yo creo que hay niveles de mayor perversión. esos niveles de mayor perversión, nosotros lo habíamos anticipado ya en el año 2000, cuando hicimos el primer libro del narcotráfico, que se llamaba Historia Política del Narcotráfico, Negra Rosario, Ciudad Blanca, Crónica Negra, en donde abogados muy jóvenes en aquel momento nos decían que las nuevas generaciones de narcos iban a ser muy perversos. En aquel momento nos pareció muy importante señalarlo, pero no pasaba más que una especie de imaginación. Hoy estamos viendo que eso es realidad. Y eso efectivamente es lo que se fue dando en casi todos nuestros pueblos de la patria grande. Y frente a esto, por eso es imperioso marcar la necesidad de hacer otro tipo de política, en donde más que drones, más que patrulleros y demás, hay que poner en el barrio trabajo, educación, cultura, alegría, deporte, algo concreto que marque un sentido existencial para que las pibas y los pibes no terminen siendo los que tienen la sangre derramada mientras la guita se lava en el centro. La última, Carlos, y aprovechamos para agradecerte el tiempo para esta nota. Este hecho, lo que comentábamos hace un ratito, lo que se descubrió durante la jornada de ayer, el caso Traferri y demás cosas que se van conociendo, son señales de que después de algún tiempo se está investigando en profundidad el tema desde el Ministerio de Seguridad, digo, más allá de las diferencias que se puedan tener con el ministro, con las personas que ocupen el ministerio. ¿Entendés que se está investigando a fondo? Sí, creo totalmente en el trabajo de muchas fiscales y de muchos fiscales que están trabajando realmente muy bien, y creo en las líneas políticas estructurales del pensamiento de Sahin. Creo en esa idea y creo que todos los sectores políticos, sin mezquindades, debemos estar en esa idea. Carlos, muchísimas gracias por este contacto con Aire Libre, como siempre. Para mí un privilegio, un abrazo grande. Abrazo grande, Carlos, hasta luego.